Bueno, Mussi viene peleando desde el regreso a la democracia su espacio en la política local. En el 85 ya colocó al presidente del Consejo Deliberante, en el 86 presidía el partido y en el 87 consigue ser intendente de Berazategui y desde entonces controla los destinos de esta ciudad. Ahora se los mandamos a La Plata, lo van a tener ahí cerca porque acaba de asumir como diputado provincial. Fue claro. Quien encabezó la lista por la tercera sección electoral. Y es alguien que, bueno, en la provincia también fue conocido porque en La Plata tuvo 8 años a cargo del Ministerio de Salud, donde, como dice Virbisky, la población de la provincia de Buenos Aires no pasó sus mejores años en materia de salud. Bueno, también fue secretario de Ambiente de la Nación en materia ambiental, así que recorrió el país cuidando, eso dice él, la ecología, hasta diciembre pasado. Así que estuvo, digamos, siempre en la función pública, siempre estuvo comiendo. Sí, fue del Estado, de aquellos, ¿no?, que aseguró que había pececitos, ¿no?, ya en el riachuelo. Uno de los que defendió. No solo eso, puso una foto trucha en la página de la Secretaría de Ambiente, donde se ve un renacuajo grande, una especie de pececito muy pequeño, en aguas que no son oscuras. Vos ves que el agua es de un color verde distinto al que vemos en el riachuelo. Y le hizo decir eso a Cavandier, y Cavandier estuvo repitiendo en los medios nacionales la mentira que se publicó en la página de la Secretaría a cargo de Mussi, con lo cual, bueno, se comió las burlas de todo el mundo, ¿no? Pobre Cavandier. Alberto, ¿cómo estás? Florencia te saluda. ¿Qué tal? Bien, bueno, también con respecto a esto, en este cargo, ¿no?, en la Secretaría de Ambiente que él tiene, venía ya con un poco un prontuario de muchos conflictos ambientales en Berazategui también, no resueltos, ¿no?, como por ejemplo el tema de la subestación Rigoló y demás conflictos también importantes, y llega además en pleno conflicto entre Botnia, UPM, el Riachuelo, inicios también de empezar a pensar lo que fue después el Acumar. ¿Cómo ves vos, digamos, el desempeño? Un poco estuvimos leyendo en algo del capítulo que nos enviaste del libro, el desempeño, digamos, y sobre todo los reclamos de las organizaciones y demás con respecto a los temas ambientales en este rol que tuvo él a cargo de la Secretaría. Bueno, veo que han estudiado mucho. En efecto, la primera parte de tu pregunta tiene que ver con lo local. En Berazategui, ya antes de ser secretario de Ambiente, mientras ocupó la intendencia, Mussi tuvo muchísimos problemas ambientales que fueron noticia en La Plata en los diarios capitalinos. Por ejemplo, desde el conflicto con la subestación Rigoló, donde la gran fábrica de vidrio había cedido parte de un terreno para colocar una fábrica de electricidad, por decirlo en términos sencillos, y cuando los vecinos se enteraron, se manifestaron en contra porque hay otro barrio en Berazategui donde hay más de 70 muertos por cáncer, justo en una zona que queda emplazada entre 4 avenidas con cables de alta tensión. En la vecina ciudad de Quilmes, en Espeleta, también hay una subestación de energía con más de 100 muertos de cáncer, sí, en los alrededores de la subestación. Entonces, cuando los vecinos de Rigoló se enteraron que le iban a poner ahí, con autorización y permiso de Mussi, una subestación eléctrica, por supuesto, se manifestaron en contra y limitaron el acceso a la empresa del sur, a sus tercerizados y a cualquiera que quisiera poner eso en funcionamiento durante más de 6 años. Fue una lucha épica que tuvo lugar en Berazategui y que se resolvió de modo contrario al pueblo en los juzgados platenses, en el juzgado de Adolfo Ciulo, que por supuesto yo hablé con él, fui el único periodista que lo entrevistó, y Ciulo siempre se había manifestado, digamos, a favor de la preocupación del pueblo. La cuestión es que tenían en carpetas los planteos que le hacían desde la multinacional, y esto implicaba una dura lucha, digamos, ¿no?, que Mussi saldó en favor de la multinacional. No fue la única, hubo otro juzgado federal, el de Leopoldo Schifrin, que falló en favor de Berazategui en contra de la multinacional francesa que manejaba aguas argentinas. Sí. Y ese fue un negocio muy grande, de 300 millones de pesos, por el cual la justicia había dictaminado que Aguas Argentinas tenía que indemnizar a Berazategui porque acá se tiraba la materia fecal de todo el conurbano y la capital federal. Le dijo la empresa que no solo tenía que indemnizar a la ciudad, sino que también tenía que hacer una planta de tratamiento cloacal. Bueno, que costaba otros 300 millones. En algún momento, cuando la empresa apela ante la Corte Suprema, se encuentran en la capital federal representantes de la Nación, de la provincia, fue el gobernador Felipe Solá, y de la municipalidad, donde fue Mussi en persona, y en un arte de prestidigitación, sale Mussi después de la audiencia y anuncia que han triunfado porque la empresa va a hacer la planta de tratamiento. La cuestión es que los que sabíamos nos preguntamos, ¿y dónde quedó la indemnización? Bueno, Mussi se las perdonó, le ahorró a una multinacional 300 millones. No sabemos bien por qué, él tampoco lo explicó. Cuando yo le pregunté en una conferencia de prensa, me levantó la voz y cambió de tema, pero no sé, si a ustedes se les ocurre cómo pudo haber sucedido eso. Sí, así se llevó este prontuario, digamos, como decíamos recién, de Berazategui, a ocupar un cargo que es, digamos, el titular máximo en materia ambiental del país, ¿no? Sí, bueno, se ve que no tiene mucha experiencia en tratar cuestiones ambientales y por eso argumentó que como él estuvo a cargo del Ministerio de Salud y de Ambiente, porque, bueno, ahora según él nos recordó, el Ministerio era también de Ambiente, tuvimos que soportar a Mussi como secretario ecológico de la Nación, o sea que se metió en todo el país. Una de las cosas que tenía que hacer era limpiar el riachuelo. Sí. Bueno, de ahí que él dijera y hiciera esta propaganda de los pececitos. Algunas cosas hizo. En los primeros 4 meses de su gestión sacó los barcos y los autos que estaban hundidos entre los puentes Pueyrredón y Avellaneda. Claro. Pero, bueno, eso fue lo máximo que hizo. Ah, no, después también hizo algunas limpiezas a la vera del riachuelo, lo que se llama Camino de Sirga, lo desalojó, lo pavimentó, bueno, algunas cosas se hicieron ahí, pero el grueso del trabajo es dejar de contaminar, y en ese sentido hay importantes denuncias de gente que trabajó en materia ambiental, incluso en el Estado, que plantea que Mussi mandaba a los inspectores a la zona de Belgrano y Núñez, o sea, no a La Boca, donde se contamina, o a La Matanza. Y hay denuncias que han publicado medios periodísticos nacionales que yo levanto y recopilo acerca de coimas de distintos empresarios a los inspectores, incluso al hijo de un juez, que tendrían que estar cuidando que no se contamine el riachuelo, ¿no es cierto? Esa es una historia un poco más reciente y tal vez más conocida, más fresca que tenemos sobre Mussi. Pero algo que yo por lo menos no tenía muy presente es la historia de Mussi como militante en los años 70, que vos sí. Te remontás hasta esa época. Eso, sí, eso también es algo que nadie había investigado hasta que yo tomé el tema. Y también tuvo epicentro en La Plata, porque en el 73, con la recuperación de la democracia luego de la dictadura de Onganía Lanusse, Mussi estaba cercano a los montoneros, que cuando tomaron el Hospital San Martín de La Plata, yo no sé si ustedes recuerdan que en los 70, conforme Cámpora se asume el gobierno constitucional mientras esperaba el regreso de Perón, el ala izquierda del peronismo dice, hay que limpiar todas las administraciones públicas donde estuvo gente de la dictadura, entonces toman los edificios públicos para echar a los directores que estaban contratados en esa época o trabajando en esa época. Y en su lugar ponen a gente propia. Bueno, en el Hospital San Martín de La Plata pusieron a Juan José Mussi. Eso fue en junio del 73. Uh-huh. Y acá en Berazategui eso se recuerda de modo vago, aunque sin precisiones, respecto a cómo los montoneros pusieron a Mussi de director del hospital. Así se decía siempre acá, pero nunca se había investigado qué era lo que había sucedido. Bueno, yo investigué eso, que fue del 73 al 76. Sin embargo, hubo dos episodios en el medio que nadie conoce. Uno es que en el 74, luego de la Plaza Imberbe, del 1 de mayo, Mussi negocia con la ortodoxia peronista, se aleja de la izquierda, se pasa a la derecha, y no sabemos a cambio de qué. Él dice que, entre otras cosas, consiguió pasear por Europa. Le dieron becas para que vaya a distintos países europeos a hablar, bueno, suponemos que de la salud de la provincia de Buenos Aires. Y en el 75 pasó algo mucho más grave, que es algo que, bueno, que nadie sabía, ni siquiera las implicadas, hasta que yo hablé con ellas. Ocurrió en épocas de la AAA. Las detenidas políticas que sobrevivían a la tortura eran destinadas a la Unidad 9 de La Plata, estaban presas ahí. Pero si alguna estaba embarazada, no había donde tuvieran familia. Luego en la Unidad 9 se hizo una sala de parto, pero hasta entonces las llevaban al Hospital de Mussi. Y las tuvieron ahí Cuenta una de ellas, durante 15 días, engrilladas, encadenadas o atadas a las camillas, sin que pudieran ver a sus bebés. Esto lo declaró en la justicia federal, por ejemplo, Nelfa Suárez, quien vive en Espeleta, y otra detenida llamada Perla Díez. A las dos las entrevisté, hubo otras víctimas, ¿no?, como Silvia Negro y tantas otras. Mujeres detenidas en la cárcel, embarazadas, que para dar a luz fueron llevadas al Hospital San Martín, dirigido por Juan José Musi, y estuvieron en condiciones de semi-esclavitud, atadas, encadenadas a las camillas, antes y después de dar a luz. Esto ocurrió en 1975, antes del golpe. Las víctimas no sabían que el director era Musi, dieron los nombres de Néstor Siri, por ejemplo, y otras personas que estaban en contacto más directo con ellas. Siri había seguido trabajando en el Ministerio de Salud durante la democracia, durante décadas, sobre todo bajo la égida de Musi, hasta que el siguiente ministro lo despidió a partir de una denuncia de los trabajadores de la salud. Bueno, esa historia negra yo la conté en 2010, la había investigado antes, porque todo esto incluso está en internet. Si ustedes buscan la página de la APDH de La Plata, sí, ahí está las declaraciones que se dieron en el juicio por la verdad y los testimonios de Nelfa Suárez y Perla Díez en la justicia. Pero no se sabía la relación con Musi. Yo las llamé a las entrevistadas y les pregunté si conocían al director del hospital de esa época. Me dijeron que no. Y entonces les dije, bueno, era Juan José Musi. Y esto lo dice el propio Musi en su libro de versos. Él escribió un libro de poesía y en su currículum pone: fui director del Hospital San Martín del 73 al 76. O sea, en la época en donde tenían a las mujeres encadenadas a las camillas. Bien, no teníamos esa faceta tampoco de poeta, de Musi. Es muy versero, él tiene tres libros de versos. Tiene varios versos, sí, nos sí, hemos sí. comido de Musi. Con respecto a la publicación del libro, digamos, es reciente. ¿Cuáles fueron, digamos, las repercusiones que pudiste, en este breve tiempo ya recabar de alguna manera, si es que ya tuviste alguna devolución o en el circuito donde estuvo? El libro me lo dieron el 20 de diciembre, sí. Salió de imprenta el 20 de diciembre. Y repercusiones hubo varias. En principio me convocaron de las radios de esta zona, pero no los periodistas que están más cercanos al oficialismo. Claro. Que acá son muchos. La mayoría de los medios cobra una pauta publicitaria importante. El gobierno comunal invierte mucho dinero en prensa y pretende con ello evitar que el periodismo ejerza su función, ¿no? O sea, que hablen solo bien de él. Esa es la consigna, que hablen bien del gobierno municipal. Que critiquen cualquier cosa menos al gobierno municipal. Incluso permiten que critiquen al gobierno provincial o nacional. En eso no tienen ningún inconveniente, pero tienen que construir la imagen periodística de que Musi es mejor que el gobernador o los eventuales presidentes. A partir de ese dispositivo de prensa que es funcional a la política local, es que no hay espacios para que los opositores hablen de un modo libre acerca de lo que sucede acá. Y en otro sentido, lo que podemos decir es que, por supuesto, tampoco hay mucho espacio para que hablemos los periodistas que tenemos que denunciar estas cosas, ¿no es cierto? Claro. Así que hay como un doble estándar. Se puede hablar en algunas emisoras, pero en programas marginales. Los periodistas oficialistas no solo no han hablado de esto, que es un hito, porque es raro que en una ciudad alguien escriba un libro acerca de su intendente o el jefe político de su ciudad. Sobre todo un libro importante, supongo que este lo es, porque tiene 400 páginas y es algo poco habitual, digamos, incluso en el orden nacional los libros tienen por lo general 250 páginas, ese es el nivel estándar. Y ha habido un par de repercusiones más contrarias. Dos de los editores de prensa más conocidos en la política local tuvieron ya palabras críticas hacia mí, uno amenazándome y otro denigrándome, podríamos decir. También en Facebook hay así como una especie de campaña de gente que, como denunciara alguna vez Jorge Lanata con los Twitter, están en Facebook todo el tiempo diciendo ese libro de porquería, ese periodista, etcétera, etcétera, cosa que no había en el caso de reproducir, pero hay así como un estado de leve nerviosismo todavía. Yo supongo que porque están de vacaciones esto no ha trascendido más. La municipalidad ahora está cerrada todo el mes de enero, y yo aprovecho para venderlos antes de que vuelvan, porque supongo que cuando regresen, no sé, comprarán todos los libros que queden. Claro. Que es algo que ellos acostumbran a hacer en algunos momentos. Alberto, el libro se llama Y después la gente va y lo vota, biografía periodística de Juan José Musi. Ahí en el título hay como implícito una cuestión de como que es difícil, digamos, quitar el poder de los Musi. ¿Cómo es en Berazategui el sistema democrático? ¿Cómo ha logrado Musi consolidar su poder para que desde que votamos en los años 80 hasta la actualidad él siga siendo siempre el ganador de las elecciones? Hay un dispositivo que es repetido en todo el conurbano. Yo conté la experiencia de Musi no porque él fuera importante, sino porque lo que ha hecho es casi un calco de lo que ocurre en todo el conurbano, y este estudio de caso puede servir para entender otros. Lo que hacen una vez, primero es ganar la interna, ¿no? Con todos los medios posibles, con violencia, tiroteo, secuestro de personas, y por supuesto con la compra de voluntades cada vez que esto es posible. En muchos casos, una vez que consiguen hacerse de la administración del Estado, después ya no la sueltan más. El caso paradigmático del conurbano es el lanucense Manuel Quintimil, quien claro, ya en el 73 había llegado a la intendencia y solo la dejó durante la dictadura de Prepo. Musi es otro caso de eso, no tan grande como Quintimil, pero es otro caso que sigue sus pasos. Como Quintimil murió, Musi ahora es de los más viejos, de los más ancianos que queda. Él acaba de cumplir 73 años. Y sus pasos también son imitados por Julio Pereira en Varela, Raúl Otacé en Merlo y tantos otros en todo el conurbano. Y los métodos son más o menos los mismos. Yo les voy a contar detalles de Berazategui, pero si le cambias la ciudad y le pones el nombre de otro, el esquema es igual. Por ejemplo, aquí en Berazategui tenemos pruebas en sede judicial de lo que voy a decir, porque, por ejemplo, el método de comprar personas y apretar a la gente fue denunciado nada menos que por el presidente del Consejo Deliberante. El presidente del Consejo Deliberante, musista, se llamaba Rubén Aicardi, falleció en el 2009, nos contó en el año 2005 que durante su ejercicio de la presidencia y luego fue secretario del Consejo Deliberante durante una década, lo que han hecho es comprar a las personas. El método era el siguiente: por ejemplo, venían a instalarse a la ciudad emprendimientos inmobiliarios, country, cementerios privados, incluso grandes bingos, y a todos los coimeaban. Le decían, bueno, ¿usted quiere un estudio de factibilidad, la aprobación del Consejo Deliberante? Eso sale $150,000, $200,000, según los casos. Aicardi relató que ese dinero él lo recibía en una valija y se lo llevaba a la ciudad de La Plata al ministro Musi. Musi se quedaba con la mitad del dinero y le daba la otra mitad para que él repartiera entre los concejales que habían levantado la mano para votar los emprendimientos. No todos eran oficialistas, a veces compraban a gente de otros partidos que también votaban estos emprendimientos. De ahí que haya muchos supuestos opositores que se desviven por ser concejales. Claro. Con ese dinero que Musi se quedaba, se compraba a gente que estaba por fuera del sistema político. Por ejemplo, la secretaria privadísima de Musi, Lucía Vega, según Rubén Aicardi, recibía ese dinero negro de coimas y en la oficina privada recibía a punteros políticos, presidentes de sociedades de fomento, presidentes de clubes y distintas entidades, que cobraban una mensualidad, que era como un sobresueldo, que también era compartido con otros secretarios de la función pública, y con ese dinero ellos no tenían otra cosa que hacer que hablar bien de Musi en todos lados e intervenir en situaciones donde se criticara a Musi. Entonces, el fomentista, que se supone que era una persona independiente, en realidad pasaba a fungir como un puntero partidario. Y en todos lados tenía que hablar bien de Musi, hacer callar a los que hablaban mal, denunciar a cualquiera que tuviese en alguna actividad contraria al intendente, avisar si había pintadas en contra, avisar y hacer una lista de los nombres de todos los que militaban en contra del intendente y a favor de algún partido opositor. Y todo ha sido una tarea de servicios de inteligencia, digamos. Claro, pagados con sí, los fondos claramente, que salían del municipio. Bueno, un personaje que en todos los ámbitos donde estuve, en todos los cargos que se desempeñó, tiene este mismo accionar, ¿no? Nosotros, para los que seguimos los temas ambientales, realmente defendió el establishment y el lobby de mineras y sojeras y demás en la secretaría, así que bueno, venimos, sabemos más o menos de dónde viene. Alberto, ¿dónde se puede conseguir el libro, ya para ir cerrando? Bueno, en principio está acá en las librerías del centro de Berazategui, sí, y en Quilmes. En Bien. La Plata pueden pedirlo en la librería que está en la calle 49, número 471. Es una librería que está entre la calle 5 y 4. Ajá, muy 49, bien. Sí, 49, 4 y 5. El número es 471. Ahí hay varias librerías, pero en la librería de usados ahí lo tienen. Y cualquier cosa que ya se haya vendido, que no queden más ejemplares, pueden escribirnos al Facebook Alberto La Guillotina, y si no, el título del libro, que se llama Y después la gente va y lo vota, que es una frase coloquial, ¿no?, que mucha gente repite. En Facebook pone Y después la gente va y lo vota, y bueno, y nos escriben ahí. Y también hay un blog con alternativas del libro, se llama El Libro Verde de Musi. Y si no, Bien. Ponen el título Y después la gente va y lo vota, y también va a aparecer el sitio de internet donde están parte de las fotos que se usaron en el libro, algún material extra que quedó afuera, y distintas maneras así para comunicarnos y direcciones. Pero nos avisan si no hay libros y llevo más a La Plata, pero es probable que en febrero, porque ahora los diputados también están de vacaciones, en febrero cuando regresen ya haya más libros en otras librerías del centro. Yo cualquier cosa les aviso, pero si no, pueden ir ahí a 49, número 471.